estableciendo quiénes son los buenos para que son los con los que te tienes que encariñar, porque son los que te van a llevar en las siguientes dos películas. Lo que podemos hacer es, al final, mega final, logramos solucionar el problema con los HOTS, o tal vez no, pero ya está un poco más bajo control, ya estamos respirando tranquilos, cuando la última escena, o ni siquiera eso, ya que al final de los credits, vemos una figura hooded hablando ¿cómo le dicen? No son padawan, sino que son, ¿cómo son los? Aprendiz. Un aprendiz. Uh-huh. Bueno, mucho esperanza. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque si no tienes un Sith más temprano, no vas a tener peleas con sables láser. Y pasar tres películas de Star Wars y no ver una buena pelea con sables, está jodido. Lo que pueden hacer es que algo como que tangencial, eso que una amenaza que está pasando ahí, la resuelven, pero descubren de que el lugar donde estaba era el lugar donde que el emperador aprendió y si tenés hacer Sith, por ejemplo, un Jedi que los traiciona. Esta es la casa de los Sith, hijueputa, y un Jedi encuentra, hey, este es los libros de texto de la academia Sith. Pudiera ser así. Y ahí aprende y se hace malo. Eso sería interesante. Y sería un malo cacazo, pero no pelearía tan bien como la primera película sería. No, pero cacazo. Si ya es un Jedi vergón, ponele, y que es seducido por el lado oscuro de la fuerza. Ya vamos mejor, porque entonces el Jedi que es seducido por estar leyendo los libros de prohibidos, dos cicatrices si querés, y una por ahí atrás. No, ahí no. Al final de la película aparece, lo llega una visita que va a ser la visita con el un barbudo así con que enorme. El Hood, ¿cómo se llama? En una moto. Darth Hagrid. Le llega a decir, ok, veo que tú estás interesado en eso, yo puedo ser tu maestro. Entonces ahí cae que sí había alguien buscando un aprendiz. Y entonces ya metes la traición en sí, porque si estamos hablando de que ya estaban resurgiendo Jedi, tiene que haber un Sith. Alguno que salió medio malito. Sí. Un hijo de puta que... Empezó así como el... El hijo de la Duku ropa, o algo así. ¿El hijo qué? El hijo del conde Duku. Vos decís el pato Drácula. O sea, algún bicho de esos que... quedaron en la primera y en segundo episodio y que sabemos que no... No tiene que ser hijo, no. Nada que ver, pero es just some other guy. Es una galaxia entera, no todos se conocen, no es como acá. No tienen que estar emparentados. Thanos, dice Atabor. Hey, sí. Que salga. Que Loki. ¿Qué más? Tiene que haber muchas batallas espaciales también. Sí, tendría que. Yo quiero ver naves. Sí, naves chivas, imagínate los HUTs con todo su pisto. Para mandar a matar a los Solo y a la Leia o a los hijos de los Solo. Sí, están muertos. Cabal. Y algo que sí le hizo falta a esta última trilogía, que espero que en esta se lo pongan, es que logren armar bien el grupo. Como digas, estos son los hijos de puta, ¿verdad? No que... Sí, tripio, digo. No tienen que salir, gracias. Ya. Los Gungans les cayó un meteoro y los... No, ya los... Devastó la raza. Tripio, ya no. No, pero olvídate. Tienen que actualizarlos, son como iPads, Van a salir, pero que hagan cameos. Ya les reprogramaron el chip y ya son más rudos. Sí. Yo sé que pueden salir, pero... No, vaya, Arturito está bien, te lo acepto. No lo vas a editar. Bueno, es mi cut. Entonces yo, Arturito lo dejaría que haga, haga todo lo que sea, pero si Citripio, un cameo a lo mucho. Ahí va acompañando a un embajador traduciendo. Uh-huh. Al fin está haciendo su trabajo traductor. Y por lo menos esperemos que Arturito ya no huele, ¿verdad? No, ¿a qué olían? Si lo conectan a un Gundam o algo así, ya se adelga. Bueno, entonces quedamos que tiene que ser una. Pero fíjate que Arturito. Otra cosa que te pusieron ahí, mira. Sí, Arturito. Así le dicen acá. Así le decimos acá. Sí. Y más catabaco. Tenemos que. Y San Jolo.

you know what you're saying? Why don't you just let me decide? I think the cold has gone your brain. I've never been so sure in my life. This is the thing. If you stay, then you'll find out. I'm not giving you a ring. Princess, I'm not a Girl Scout. You're right, it can wait. Morning will be here soon. It'll probably be great. Could you ask Chewie to leave the room? I guess that I could just spend you the night. Think I'd have to struggle with you. There's really no point in a fight. Why don't you show me what a smuggler can do? I really should say. I should say, baby. But it's cold. Estamos de vuelta. Y si no se dieron cuenta que era Han Solo y Leia discutiendo si van a ir a rescatar a Luke en Hoth, vuelvan a oírla. Yes. Y por cierto, está basado en un villancico. Y por cierto, lo mandas a la mierda a Luke. Sí, a la bella chonga al final. Bueno. Mala, también tenemos para ustedes un... Una trabazón. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Mala, ¿sabían que la película The Hobbit es la primera película basada en Middle Earth dirigida por Peter Jackson que no incluye a ningún character que hable que sea humano? Ah, de verdad, sí, no sale humano. Bien, no salen... que no lo notas, vea, porque son bien humanos. Sí, ¿no? todos son medio humanos, son o descendientes de humanos, pero no hay ni un solo, así, human en esta movie. Eso es racismo. Así es, está discriminando contra los humanos. Así que... ¡Qué bárbaro! ¡Salud, humana! ¿Eso no es humano? No.